se vaya agachadito para gozar. Thank you.

de la salsa, el sonero del mundo, Oscar de León. Radio Acupé, con música fácil de escuchar. En mi Cuba nace una mata que sin permiso no se puede tumbar. No se puede tumbar porque son Guaraya. Mis hijos

¿qué te pasa? Hace tiempo duermes a mi espalda. Como me extraña junto a mí, tu acompañado de la nada. Hoy te siento como si no estuvieras aquí. No me hablas, nunca me tocas y los deseos me alocan. Sentir que me apagas esta llama. Que se sienta tu amor, que se sienta. Que los fríos te arropen el vientre y tu frío no hiele mi fuerza. Que se sienta tu amor, que se sienta. Que tus manos me den horas muertas y tu cuerpo no calme, se entrega y no quiera soltarme ya más. Sé que tienes tal sandunga. sierra negra, que te hago hablar hasta el Congo, que te hago hablar hasta el Congo. Soy quien a la noche robó luz de luna para tu mirar. Por ti he salido a buscar los sueños que has querido soñar. Y es que tú sin parar me has sabido entregar lo más puro en tu forma de amar. Algo sin igual, y he tenido la dicha y fortuna de tener tu amor. Como te dije, mira que yo soy ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Get up. perrito y le dé un perrito. Porque ella quiere mi platita y también se lleva mi carterita, que le haga la visita y